se muere. Wow. Y en tales circunstancias, eso es lo que más me duele. Yeah. Yo no la conocí, pero es que en vez de ayer, póngase el lugar de un padre. Entonces díganmelo ustedes, hay corazones de hielo, ¿qué será lo que sucede? La justicia solo es juego y las reglas no convienen. Hace tiempo no hay respeto, todo se basa en papeles. Se acabó el temor a Dios, las personas no se quieren. Es normal ver una burla si digo que Cristo viene. Es normal ver las masacres de jóvenes en las redes. Es normal vender tu dignidad por manejar un Mercedes. El que tiene poder con el pobre hace lo que quiere. Con un angelito dentro, pana, así no se puede. Una vez tenía un amigo que murió como un soldado, pues le quitaron la vida por ser nacional haitiano. Esto nunca nos importa, esto no lo mencionamos, pues te digo antes de irme, ¿por qué no reflexionamos? ¿O acaso no te das cuenta que todos somos humanos? ¿O acaso no te das cuenta la injusticia que callamos now? Yo te quiero una sonrisa, un beso y un abrazo son algunas de las cosas que tienes que recordar. Valora lo que tienes, aprovecha el momento y recuerda que el tiempo no vuelve atrás. La vida es solo una y como solo hay una, ten presente que no hay otra oportunidad. Entre cuatro paredes entenderás que duele y solo tendrás tiempo para lamentar. La vida es solo una y como solo hay una, ten presente que no hay otra oportunidad. Y entre cuatro paredes entenderás que duele y solo tendrás tiempo para lamentar. Formar una mejor sociedad. Le pido a Dios claridad para buenos valores inculcar y todos juntos transformar una mejor sociedad. Hoy hago un llamado a toda la sociedad a que hagan vigilancia en toda la ciudad y de los adolescentes poder cuidar más. La palabra asesinar ha cambiado a abortar, hay palabras a decir desbarata, de cumplir deseo eso se trata, porque pusieron el agua también el fuego a la lata. No hay que culpar a los jóvenes, culpemos a los padres que hacen tanto lo que traiga y no saben de dónde sale. Esto es un caso que sucede, esto es un caso que se va. Estamos montados en el tren que va rumbo a la maldad. Digamos no al aborto y al maltrato familiar y a las mujeres maltratadas, que ellas nos maltraten más. Es decirle no al pecado que nos hace quedar mal y levantemos nuestra voz para un llamado a la paz. Yeah. Aprovecha el momento, mientras lo tienes, porque todo tiene su final. Y es debido a la maldad. Le pido a Dios claridad, para buenos valores inculcar, y todos juntos transformar una mejor sociedad.